que solo pienso en ti. Quiero tenerte muy cerca de mí. Quiero que te acerques, quiero que me beses. No quiero estar ni un minuto sin ti. Me hace falta todo, todo lo que tú me das. Me hace falta tu luz, me hace falta tu amor. Recuerda, amor, lo que juntos vivimos. Esos bellos momentos que en la vida compartimos. Momentos que serán siempre tuyos y míos. Momentos que no deben irse nunca al olvido. Vuelve, si no te tengo muerta. Esta soledad me desespera, porque solo tengo vida para amarte a ti. Vuelve, que si no te tengo muero, nena. Esta soledad me desespera, porque solo tengo vida para amarte a ti. Solo a ti yo te amaré por siempre. Solo tú tienes la llave de mi corazón y de mi inspiración. Porque tú eres en mi vida, nena, la razón que me hace sentir, soñar, gritar, saltar, bailar, amar. Sabes que te amo, sabes que te quiero ver. Te quiero ver, te quiero ver. Sabes que te adoro, sabes que te quiero ver. Te quiero ver. Sabes que te amo, sabes que te quiero ver. Te quiero ver, te quiero ver. Sabes que te adoro, sabes que te quiero ver. Te quiero ver. Paso las noches, solo perdido. Entre mis sueños, quiero que estés conmigo. ¿Cuánto daría porque volvieras? Mi cuerpo, mi vida, mi alma, si se pudiera. Vuelve, si no te tengo muero, niña. Esta soledad me desespera, porque solo tengo vida para amarte a ti. Vuelve, que si no te tengo muero, nena. Esta soledad me desespera, porque solo tengo vida para amarte a ti. Solo a ti yo te amaré por siempre.